LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Pues este es el ritmo de la noche, este es el ritmo del mejor deporte que vamos a tener para todo este fin de semana. Vamos a por ello, vamos a repasar para todos vosotros el menú deportivo que tenemos. No tenemos jornada de liga en primera división para la Liga Española, en este caso en su primera división, debido a los compromisos de nuestra selección española, donde te recuerdo que en el grupo de España en esta fase de clasificación para el Mundial 2010, este próximo día 28, este sábado, España se enfrentará a Turquía a las 10 de la noche en el Santiago Bernabéu. Este mismo día y en nuestro grupo, Bélgica recibirá a Bosnia-Herzegovina y Armenia recibirá a Estonia. Se completarán los partidos internacionales este próximo día 1 de abril, cuando España visite de nuevo a la selección turca, pero en este caso allí en Turquía, mientras que Estonia recibirá a Armenia y Bosnia-Herzegovina recibirá a Bélgica. Te recuerdo que en el grupo de España ahora mismo somos líderes, 12 puntos. Hemos ganado los 4 partidos. Turquía segunda con 8, Bélgica tercera con 7, Bosnia-Herzegovina cuarta con 6, Estonia penúltima con 1 punto sin puntuar a Armenia. La liga que para en primera pero no en segunda división, donde vamos a tener todos estos encuentros para el sábado, concretamente 5. Sevilla Atlético Murcia a las 6:30. A la misma hora también Jerez Zaragoza, Girona Las Palmas y Celta Albacete. A las 7:30 se disputará el sábado el Castellón Real Sociedad. Para el domingo el resto de la jornada. A las 5 de la tarde 2 partidos. Nástic Levante y Alicante Elche. A las 6 de la tarde Eibar Rayo Vallecano, Tenerife Córdoba y Huesca Salamanca. Y a las 8:30 Alavés Hércules. En la Superliga Femenina, jornada 26, en el tramo final ya de Liga. Con toda la emoción, para el sábado tendremos un partido adelantado a las 6 de la tarde, Lagunac Atlético Málaga. Para el domingo, el resto de la jornada, a las 12 de la mañana, Athletic de Bilbao Levante. A las 12 y cuarto, Transportes Alcaine Puebla. A las 12 y media, Colegio Alemán Sporting de Huelva. Y Pozuelo de Alarcón Real Sociedad. A la 1 menos cuarto, Rayo Vallecano Agrupación Deportiva Torrejón. A la 1 y cuarto, Atlético de Madrid Féminas Lestartid. Cerrará la jornada el domingo a las 5 de la tarde, el Español Barcelona. Miramos también, como siempre, hacia el fútbol regional. Aquí en la Comunidad de Madrid, Segunda División B, Grupo Segundo, jornada 30. Para el domingo, todos los partidos. A las 12 de la mañana, el Leganés recibirá al Fuerteventura, mientras que el Alcorcón visitará Las Palmas Atlético. El resto de partidos de los equipos madrileños, el filial rojiblanco, el Atlético de Madrid B, a las 5 de la tarde recibirá al Real Madrid Castilla en lo que va a ser el derbi, el gran clásico de filiales. Un poquito antes, a las 4:30, el Navalcarnero recibirá al Alfaro, también el domingo. Todo eso en la Segunda División B, Grupo Segundo. En la Tercera División, Grupo Séptimo, jornada 34. Vamos a tener todos estos enfrentamientos. El sábado a las 7 de la tarde, Real Madrid C, Alcobendas Sport. El domingo a las 11, Atlético de Madrid C, Puerta Bonita. Rayo Vallecano B, Móstoles. A las 11:30, Atlético Pinto, Colonia Ofigevi. Parla, Ciempozuelos. Y Las Rozas, Rayo Majadahonda. A las 12 se cerrará la jornada con el San Sebastián de los Reyes Fuenlabrada, Real Sociedad Deportiva Alcalá Vallecas, Galáctico Pegaso Pozuelo de Alarcón y Santa Ana Unión Collado Villalba. Descansa el Getafe B. En la Preferente Madrileña, Grupo Primero, jornada 26, el sábado un partido adelantado. Rayo Majadahonda B, Unión Adarve a las 4:30. El domingo a las 11:30 tendremos 4 partidos, Colmenar Viejo Moratalaz, Coslada Alcobendas, Vicálvaro Loeches y Agrupación Deportiva Torrejón Atlético Leones de Castilla. A las 12, Tres Cantos Brunete. A la 1, Gandarío Sanse Aravaca. A las 4, Alcalá B San Fernando. Y a las 6:30, Galáctico Pegaso B Montijo San Antolín. En la preferente madrileña, grupo segundo, jornada 26 también el domingo, todos los partidos. A las 11 de la mañana, Internacional El Álamo. A las 11 y media, Humanes Orcasitas, Villaverde Boeticher, Betis San Isidro, Progreso, Tribal Valderas Aviación, Atlético Valdemoro, Arroyomolinos, Griñón Colonia Moscardó. A las 12 menos cuarto, Villaviciosa de Odón Arganda. A las 4, Alcorcón B, Villarejo. Cerrará la jornada a las 4 y media, el Colmenar de Oreja, Fortuna. Miramos a los más jóvenes en la División de Honor de Juveniles, grupo quinto, jornada 28. Ya tenemos un resultado en un partido adelantado, y donde el Rayo Majadahonda venció por 4-0 al Artístico Navalcarnero. Este fin de semana se completa la jornada a las 4 de la tarde con el Rayo Vallecano Atlético de Madrid, Real Sociedad Deportiva Alcalá Flecha Negra, Salamanca Betis. A las 4 y media el sábado, Valladolid Unión Adarve. A las 5 de la tarde, Atlético San José Promesas Talavera y Real Madrid Atlético Madrileño. A las 5 de la tarde también se cerrará la jornada el domingo a las 12 con el Getafe Parla Escuela. También nos gusta echar un vistazo a ver todo ese fútbol internacional que vamos a tener para este fin de semana, ahí para jugar con el mando a distancia. Por ejemplo, hoy viernes a las 9 menos cuarto, la Sexta ofrecerá un partido amistoso sub-21 entre Irlanda y España. Para el sábado, Eurosport, partido de la Copa de la UEFA femenina, Olympique de Lyon, Duisburgo, será a las 5 de la tarde. También tenemos partido amistoso el sábado entre Inglaterra y Eslovaquia, Gol TV a las 6 y cuarto. De la Liga Paulista en Brasil, Sao Paulo Palmeiras, el sábado a las 8 y 10, Sport Manía. El sábado también Canal Plus Fútbol ofrece ya los partidos de la clasificación para el Mundial 2010. Ofrece el Holanda-Escocia, sábado a las 9 menos cuarto. El Montenegro-Italia lo podréis ver por la RAI 1 a las 9 menos cuarto. El Uruguay-Paraguay lo podréis ver en Canal Plus Eventos el sábado a las 9. El Portugal-Suecia lo podréis ver en Gol TV a las 10 menos cuarto. El España-Turquía, Televisión Española, a las 10 de la noche. El Argentina-Venezuela, Canal Plus Fútbol, a las 11 y 10. Y ya para el domingo, en la madrugada del sábado al domingo, a la 1 y 20, Canal Plus Fútbol ofrece el Colombia-Bolivia. La otra, de Telemadrid, por el satélite, a las 5 de la tarde el domingo, ofrece el Derbi Atlético de Madrid B, Real Madrid-Castilla. Canal Plus a las 8 y media, el partido de Liga en segunda división será el Alavés-Hércules. Y también os recomendamos, de la fase de clasificación para el Mundial 2010, Canal Plus Fútbol el domingo a las 11 de la noche ofrece el Ecuador-Brasil. Pues ahí tenemos toda la información, nuestra agenda polideportiva para todo este fin de semana. Disfrutad del deporte, no lo dudes. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.